trabajo y sal, abismo vertical destruyendo. Remota inmensidad, tragándose nuestro ingenio. Dios, gélido, atroz y eterno. Los nuestros ya sin voz se nos han quedado pequeños. No. Pero y civil gobierno, nadamos hacia ti, metidos en nuestros barreños. No. Bien me vendría a mí un poquito de ese aire marino para desatascar un poco las cañerías, que tengo un trancazo bien gordo. Buenas noches y constipadas, audiencia. Programa 133 de Rutas Enemigas, 107.3 de la FM, aquí en Onda Polígono, www.ondapoligono.org, si nos escucháis a través de internet. Y un saludo también a la gente que nos escucha a través de Radio Ritmo. Bueno, ahí estaban los enemigos con Mare Nostrum, de Vida Inteligente, otro tema más, otro corte más. Hemos dicho que lo vamos a ir poniendo todos en orden. Y este era, pues otro más. Seguiremos con los enemigos. Y hoy, sin que sirva de precedente, voy a hacer algo que nunca hago. A ver si cojo la costumbre, porque soy un 133 programas y no lo he hecho en mi puta vida. Eso de decir que va a haber, vamos, un sumario, que se dice. Pues eso, un sumario. ¿Qué va a haber hoy? Pues va a venir Elena con las versiones, alguna que otra novedad, alguno que otro anuncio de algún concierto, música cascoporro, y al final, pues vendrá gente de los Simbo a presentarnos su LP póstumo, que del año pasado, o sea, ya ves tú, pero bueno, ahí estarán. Y lo mismo viene el Diablo, pero no está muy claro todavía. Bueno, y sin más dilación, vamos con las versiones de Elena. Buenas noches, Elena, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí todavía con la cazadora puesta, que hemos llegado súper pilladas ahí. Sí, aquí estoy. Eres un poco exagerada. Bueno, ¿qué? ¿Qué nos cuentas ahí? Pues, ¿Qué tenemos hoy? Nada, pensando en la proximidad del Día de la Mujer Internacional, de la Mujer Trabajadora, Y bueno, pues me voy, digo, voy a meterlo en mi sección. Y nada, pues voy a poner temas en, pues, que cantan mujeres, aunque suelo poner normalmente. Pues hoy también voy a meter. Bueno, pues primero en la frente. Y nada, pues a ver, el primero que vamos a escuchar son Los Desechables. Es una banda de los 80. Últimamente suena mucho por aquí. Que últimamente suena. Sí. Pues yo también lo voy a meter. Y pues nada, voy a meter una canción de Los Desechables. Y bueno, y la voy a meter por eso, porque he dicho que canta mujer. Y en este caso es Tere González, que era la cantante. Y que empezó con 14 añitos en el grupo. Y nada más. Y bueno, y ya sabéis la historia un poco truculenta de grupo. Que desapareció el guitarra Miguel. Pistolas de juguete y atracos a joyerías. Y bueno, pues retomaron en el 84 y justo un año después, en el 85, hicieron la versión esta que vamos a poner. La versión es una versión de Little Wild John del 56, que es Fever, aunque pensaba que era de Elvis, aunque Elvis ha hecho una de las versiones más famosas, pero es de este señor. Y Desechables la metió en su disco del 85 que se llamaba Buen Servicio. Es una portada como que sale Tere con los pechos al aire y con los ojos vendados como muy lasciva. Y ahí metieron la canción esta y bueno, ellos la tradujeron al español y se llama Fiebre. Solamente. Pues venga, la pongo, ¿no? Vamos con Fiebre. We'll be right back. Bueno, ahí se quedan los pitillos por el fin del concierto, supongo. Sí. Bueno, joder, vaya día. Hoy va a ser accidentado esto. No sé, tengo muy malas vibraciones. Habrá días buenos y otros días regulares. Mientras que no te ahogues las cortezas, que te las voy a prohibir. Bueno, vamos a poner el segundo tema de las versiones. Y en este caso he elegido una versión realizada por Sonic Youth, en la cual esta canción en concreto la he cogido porque canta la bajista Kim Gordon, que cantaba algunas veces y por eso he elegido esta. El tema que vamos a escuchar es una versión de Toss Me and Sick, que es un tema grabado por los Mahoney en 1988 y que fue su lanzamiento en single del debut de la banda, que lanzó en el sello Sub Pop. Y entonces este mismo sello sacó un disco Split, que es un disco compartido de dos grupos, en el cual Mahoney hizo una versión de Sonic Youth, de Halloween, y ellos hicieron la versión de esta que vamos a poner ahora, que es la versión en femenino de lo que cantaba la Mahoney. Toss Me and Sick. Estaba Sonic Youth con Kim Gordon a la cabeza cantando ese temazo de los Mahoney, Touch Me and Sick. Tócame, estoy enfermo. Bueno, pues ya está, ¿no? Ahí hemos. Nah. No, día accidentado hoy, pero bueno, no ha quedado tan mal. Hay días. Bueno, es que yo no sé qué le pasa a esto, que está grabando súper bajito, tío. Bueno, pues ya está. No sé qué hostias es. Bueno, pues nada, que yo me despido hasta dentro de un mes y apáñate como puedas, ¿vale? Pues a ver qué sale. Venga, saludo. Ahora, hasta luego. Si no me da. Bueno, seguimos con este programa tan descabalado. Un traguito, a ver si me animo. Y pues nada, hemos dicho antes que iba a haber anuncios y tal, y va a haberlos, ¿no? Y el primero pues es hablar de la segunda edición del Balam Bambú Fest, ese festival de rock and roll para niños y no tan niños, que pues eso, que ya llega a su segunda edición. En este caso pues también será en el Times el día 15 de marzo a partir de las 12 de la mañana, ahí en el Paseo Federico García Lorca, aquí en el polígono. Y aparte de tener el rock and roll a cargo de la Rau Pau, punk rock más bien, pues también habrá un poquito de teatro de sombras chinescas, algunos sorteos y supongo yo que alguna que otra más actividad. 5 euritos para los adultos, niños gratis, y como pasó en la primera edición, uno de los euros de la entrada de adulto pues va destinado a la Asociación de Padres de Autistas de Toledo. Hemos dicho que va a tocar Rau Pau. Aquí estuvieron hace poco y vamos a escuchar pues un tema que aquel día pues no sonó. Se trata de Your Clothes. Bueno, pues ahí estaban Rau Pau en el Balam Bambú Fest, segunda edición, 15 de marzo, de Times, 12 de la mañana. Creo que es domingo. Y hablamos de Balam Bambú, Maru al frente, pues vamos ahora con su partner, con Fer, con Maguino, y su grupo, que se llama Maguino también. Y también en The Times, pues un poquito, una semanita antes, el día 6, pues darán candela, que hace tiempo que no se les escucha en directo. Ganas ahí, presentando su disco, que todavía no está editado, pero que estará al caer, esperamos. Y a las 10:30, ese día 6, en detalle. No sabemos los cuartos, eso no tengo ni idea. Y nada, y esperemos a pronto anunciar algo relacionado con ellos y con Rutas Enemigas. Ahí está, ahí lo dejo. Ya hablaremos más adelante. Bueno, seguimos en Toledo con un grupo de aquí. En este caso se trata de King Arthur and His Lords, también con un disco recién grabadito. Se llamará, es su primer largo, por cierto, A de la Almena. Lo edita Bickerton Records. Diversión y baile asegurados, surf, rock and roll, garaje, pues esas cositas que nos gustan para pasarlo bien. Y vamos a poner un tema que se llama Talula Dus de Hula. Un instrumental que a mí me ha flipado mucho, mucho, mucho, mucho, pero mucho. O sea, de los tres cortes que he escuchado hasta ahora, es el que más me ha gustado. Y en el que cuentan, pues, el grupo comandado por Hartur, pues, con la colaboración del saxo Martín García, que toca con Aurora and the Betrayers y que le da un toque muy especial. Un disco, este primer largo de King Hartur and His Lords, a de la Almena, que aparecerá en septiembre, que constará de 14 temas, dos de ellas versiones. Deseandito estamos a escucharlo y que venga por aquí a hablarnos de ello. Vamos a escuchar King Hartur and His Lords, Tarula Dus de Hula. Tarula Dus de Hula, King Hartur and His Lords, un adelanto de su próximo LP, A de la Almena, primer largo en Bickerton Records, en septiembre. Esperamos deseosos que llegue. Y mientras que sonaba Hartur y sus chicos, pues aquí Elena casi se nos muere. También las cortezas no solo me afectan a mí, parece ser que es una cosa universal, podríamos decir. En este día extraño, que no sé, tengo una sensación rara, creo que va a pasar algo, no sé, esto va a acabar mal. Tengo una sensación muy extraña. Un pálpito, que se dice. Bueno, seguimos con más música. En este caso vamos a escuchar un grupo que veré, ya seguro, porque ya tengo la entrada. Veré en el próximo Askena Rock Festival de junio de este año, ahí en Vitoria. Iremos haciendo un desglose poco a poco de los grupos que van a tocar allí. Y hoy toca, pues, un pedazo de bandaca de aupa, de garaje rock, de los mejores que hay ahora mismo en activo. Se trata de Raining Sound, de Memphis vienen, garaje con chicha, como hemos dicho, con músculo, con fibra. Una de las incorporaciones a la Askena de este año, junto a L7, Black Mountain, Off, Dubrovnik, Television, Red Fang, ahí se oyen los estertores de la muerte. Ahora si eso hacemos la maniobra de Heinrich. Y vamos a escuchar un tema de un 7 pulgadas suyo del año 2005, sacado por Slovenly. Que aparte de salir en ese single, pues aparece en su tercer LP, Too Much Guitars, de 2004, y que se llama I'll Cry. Espero que disfrutéis de ella, tanto como aquí. Pues ahí está. Después de Raining Sound, una de las más grandes, Moe Tucker, batería de Velvet Underground, y que aparte de pues esa carrera con la Velvet, pues tenía una carrera en solitario cojonudísima, muy meritoria. En este caso hemos puesto la canción que arranca su tercer LP en solitario del 91, I Spent a Week There the Other Night, Fire Up se llama el tema. Que es un pedazo de disco de la hostia. Yo afortunadamente tuve la suerte de verla en esta época en el Espárrago y fue brutal ese concierto. Aquí no está solita, aquí están sus antiguos compañeros Lou Reed, Cale y Morrison, Sterling Morrison, más gente como pueden ser currantes del punk como Sonny Vincent o la peña de Violent Femmes, Víctor de Lorenzo y Brian Ritchie, o el productor de los Sonny Youth Botines Fan Club, Don Fleming. O sea, bien rodeaditas estaba Moe. Y la verdad es que le salió un disco niquelado. Este disco es una maravilla absoluta. I Spent a Week There the Other Night. Escuchadlo porque vais a fliparlo. Seguimos. Vamos con un vinilito esta vez. Una reciente adquisición a través del Club del Single de Muster Records. Lo cual ahora pienso y digo, tengo ganas de hacer un programa especial de esto. Del Club del Single de Muster Records. Ahí queda, y lo que yo digo en micro, pues va a misa. O sea que lo haré, seguro. En este caso vamos a poner dos cosillas que me llegaron en el último envío. Por un lado vamos a poner a la banda de Austin, Texas, The Explosives, con su debut de 1979, un EP, que es una maravilla. Vamos a poner la cara B, I Won't Go Back to Work y I'm Explosive, del tirón. The Explosives fueron una banda que aparte se les conoce pues por ser acompañantes de Rocky Erickson en una época de su vida y por tener grandes canciones y ir a caballo entre el power pop y el punk en su música. Una cosa loca, por ahí resuena. Vamos a escuchar The Explosives y que lo disfrutéis. Dos canciones del tirón, ya te digo, la cara B de su EP. I won't go back. black cloud on a sunny day. I'm the bad cough that won't go away. I'm a keg full of powder and the fuse is lit. I'm an explosive. I'm a loaded gun in a child's hands. I'm a young adult with no future plans. I'm the alternative that you haven't tried. I'm the secret weapon for the other side. Be careful not to set me off. I'm an explosive. Ahí estaba The Explosive con esa cara B de ese single de debut del año 79. Y seguimos con otro disco también del 79, que también llegó a través del club del single de Muster Records. Y en este caso pues hablamos de un grupo británico, se llaman Psychic Bolts. Un grupo que yo no tenía ni puta idea de su existencia hasta el día de antes de ayer, como quien dice. Disco también de debut, autoproducido, háztelo tú mismo, puro y duro. El tema es que vamos a poner, que se llama Horror Stories Number 5, es del guitarrista Víctor Vendetta, que era el que componía, y según el propio Singer, pues pone grabado en una morgue. O sea, no sé. Lo que sí que podemos decir es que es un disco de demencia hiperacelerada. Uy, ¿qué pasó? Bastante extraño. Vamos a ver si aclaramos un poquito la historia. ¿Cómo está esto? No sé qué ha sonado. Joder, ¿qué pasó? A ver si me aclaro. Venga, espero que ya vaya bien esto. Bueno, vamos a escuchar Psychic Bolts, si no pasa nada. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando hoy, pero no tengo ni puta idea. Hay algo raro. Hoy no sé por qué, pero aquí hay una presencia. Creo yo que va a pasar algo. Además, ¿ratón va mal? ¿Qué cojones? Espérate, a ver si me aclaro, porque no sé qué está sonando, tíos. No tengo ni la más remota idea. A ver, ¿qué pasa si... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé qué pasa. No sé qué... Está sonando en otro lado, en otro canal. Voy a ver si lo puedo localizar, porque no sé, está sonando solo. Ah, mira, aquí está. Ándale, qué hijos de puta, los simbos. Estos ya se han colado por aquí, por medio. Se han colado en todos los sentidos. Ahora sí que sí. Esto está controlado. La presencia estoplasmática de este programa de hoy ya está dominada y podemos escuchar los Psychic Bolts si no nos impide nada más. Vamos con ellos. Horror Show Number 5. saw myself beginning to rap. I heard, and so I heard, and so. Ahí están Sicky Balls dando cera y nada, vamos a ver si podemos salir de este programa con vida, o por lo que sea, o por lo menos que salga un programa, más o menos, que vaya tela. Bueno, seguimos, vamos con otra cosa. Vamos ahora pues a un grupo que últimamente estaba escuchando y que nunca había escuchado tanto en mi puta vida como ahora, que son los Nirvana. La verdad es que nunca han sido santo de mi devoción, han pasado de ser, vamos, yo los tenía hasta asco directamente. Luego ya, al cabo del tiempo, pues más o menos me daban más o menos lo mismo y al final pues han terminado pues gustándome, pero ya al cabo de 20 años, por como quien dice, ¿no? Vamos a poner la canción que más me gusta de ellos, de Nevermind, del 91, segundo LP, como todo el mundo sabe. Vamos a escuchar Breathe, que a mí me pone como una moto, la verdad. Venga, vamos con un Nirvana. Bueno, ahí estaba Nirvana con su Breathe, esta canción cruje de tensión, como este programa hoy, más o menos. Y antes de que vengan los invitados, estos que se nos han estado colando hace un poquito, los Imbo, pues vamos a poner un grupo que en un par de semanas estará por aquí, también son de Toledo, se llaman Monkey Chains, y aquí los tendremos invitados para que hablen un ratito ante los micros. Vamos a escuchar Dharma, de su tercera referencia del año 2013, Trip to Munt, creo que se llama. Y nada, a mí me gusta mucho cómo contrastan las voces estos chicos. Vamos con Monkey Chains. Sufrir, sube a mi barco, pero estoy desfaco, lo has de decidir. intenciones, maltrata tu vida, pelea es tu vida, no te eches atrás. Bueno, pues cuando ya pasan las 10 de la noche y después de escuchar a, joder, lo diré, a Monkey Chains, pues escuchamos a los invitados de esta noche, a Imbo, con su asonado Oscuras Intenciones de su disco, de su último disco, Imperfecto, grabado y editado entre el año pasado y este. Y que es póstumo, ¿no, chicos? Ahí está Guerrita al bajo y... ¿Qué pasa? Uy... A ver. No me se escucha. A ver, ¿qué está? ¿A dónde estás hablando tú? Espérate. A ver, ahora. Okay. No, este no es. Cámbiate de micro, me cago en la hostia. Y el heavy, hola, hola. El heavy sí que funciona. El heavy sí funciona. El heavy siempre funciona. El heavy a la guitarra funcionando. No se le puede tener tanta hincha al heavy. El heavy siempre funciona. Otra cosa más, ¿qué pasa hoy, tío? ¿Habéis traído el mal con vosotros? ¿O qué, qué hostias es eso? Es la mano negra, es la mano negra. La mano negra. Ahora tampoco. A ver. Hay una presencia diabólica hoy. Ah, no, ¿qué? Agárrate a mi micro. Agárrate a mi micro. Has cambiado de micro 20 veces. Joder, macho. Bueno, disco póstumo, ¿no? Guerrita, heavy. Disco póstumo, exactamente. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? El tiempo, la crisis, los viajes, la gente, no sé, un poco de todo. Un poco de todo. ¿Pero esto es definitivo o es un stand-by? En principio es definitivo. Pero en estas cosas nunca se sabe. Lo mismo dentro de un año. O dentro de 6 meses nos da el punto y decimos, venga, pues vamos a juntarnos otra vez a tocar. Y volvemos a la carga con ello. Realmente en el tema de la música nunca se saben estas cosas. Y que han sido 2 discos, ¿no? Los que habéis sacado. Bueno, fue una maqueta primero y luego maqueta y disco. El disco... Pero bueno, pero casi un disco el otro. El disco grabado de manera artesanal. ¿A dónde lo habéis hecho? Pues el disco lo grabamos en Alcorcón. Con Víctor Camacho y el estudio, como técnico. Y el estudio, pues el suyo. Y el estudio, que también ha sido un disco póstumo para el estudio, porque también ha cerrado hace poco. Ah, también. Lo ha clausurado también, o sea que ha sido finiquitar una opción por su lado, la otra por el nuestro, va todo muy bien. Aquí hay algo, o sea, persigue algo, ¿no? La mano negra. Nos cagamos en todo y lo terminamos todo, ¿no? Y además, como lo hicimos todo en directo, grabamos todo el tirón. ¿Ah, sí? Está todo grabado en directo a cholón. Baterías, guitarras, bajo, todo en directo completamente. O sea, cuando mejor tocáis, vais, os paráis. Efectivamente. Un poco gilipollas vosotros. Sí. Bueno, creo, vale. Bueno. La cerveza. Que hacen muchas cosas malas, sí, a la cabeza. Cosas malas o buenas, depende del día. Depende del día, claro. Bueno, ¿qué diferencia veis entre este último disco, Imperfecto, y la maqueta? Así, en general. Bueno, pues para empezar, faltaba ya una voz. La maqueta estaba también... Ajá, es verdad. Estaba Mura también, de cantante. Y bueno, para el disco nos quedamos solo con Corpa, porque quedó exiliado Mura a las Islas Canarias. Pero también estuvo en las Británicas, ¿no? Estuvo primero en las Británicas, luego volvió, luego se fue a las Canarias. Es un chico que le gustan las islas. Eso de rodearse de playas, aunque luego no las pueda pisar, le gusta mucho. A ver, bueno. Y aparte de eso... La diferencia, pues hombre, el sonido se nota bastante. Es lo principal, yo creo. Uh-huh. Ponemos otro tema y seguimos sacando diferencias, ¿o no? Exactamente, seguimos para adelante. Sí, sí. ¿Cuál? Ahora... Vamos a poner Master of Melmac. Eso va por... Sí, sí. Eso tiene algo que ver con uno de tus iconos de los 80, ¿no, Guerrita? Ah, por supuesto. Estoy enamorado y... Es un objeto barrigudo no identificado, realmente. Es un ovni. Que curiosamente es símbolo al revés. Pues tenemos la suerte de que los 5 somos demasiado frikis. Bueno, seguimos siendo demasiado frikis. ¿Y qué queréis? Esto, digamos. Salen cosas como estas, ¿no? Al nos encanta, sí, sí. Y... Se nota. Pues venga, Master of Melmac. Se te están cerrando los ojos. Tienes mucho sueño. Ya, no eres un gato, sino una rosquilla. A los otros miembros de la familia. ¡Willy, Willy, Willy! ¡Pero si solo estamos jugando! Pues ahí estaba Alf despidiendo este tema, Master of Melmac, del disco Imperfecto, disco póstumo de Imbo. ¿Este disco dónde lo podemos conseguir, gente? Pues mira, una transferencia bancaria os pasará mi número. Pero al HSBC, ¿no? Me da igual, lo tengo todo en Suiza. Pues nosotros eso, jugamos HSBC. Más con el Deutsche Bank. Lo tenemos en el Bandcamp. Pensábamos que estaba todo libre, pero me acabo de dar cuenta que está mal subido. Se arreglará estos días, pero vamos, que está en el Bandcamp, imbomusic.bandcamp.com, que viene a hablar en inglés. Muy bien. Hablas un inglés perfecto. Perfecto. Oye, antes Heavy ha dicho, hablando cuando estábamos fuera de micro escuchando Master of Melmac, que ha dicho, y hablando de la portada del disco, por sí, cierto, sí. De que esto es metal macarra, ¿cómo lo has calificado? Sí, es metal rock macarra. Metal rock macarra. Metal rock macarra. Entonces, la portada le venía al pelo, ¿no decías? Hombre, la portada le viene al pelo porque realmente simboliza lo que nosotros somos, que es un metal rock macarra. Encima con una foto que hemos sacado de aquí del polígono. Describe, describe. De uno de los conciertos del polígono. Es una foto con una perspectiva un tanto macarrisma, con unos colores muy bien escogidos. Con un tema central muy bien definido. Sí, sí, el tema central es muy bien definido, que es un directo... que es realmente nuestro punto fuerte, lo que era nuestro punto fuerte, y por eso también quisimos grabar el disco perfectamente en directo. Sin claqueta ni hostia, eso es para los pijos. Bueno, pues nada, que la gente puede disfrutar de esta portada en el Bandcamp, aparte de la música. Y aparte de escuchar a los Imbo, vamos a escuchar alguna cosilla que habéis traído. Sí, hombre, claro. Es... vamos a poner la columna de Odio Proletario, más conocida como COP. Un grupo catalán bastante conocido de hardcore metal macarra punk. También un poquito muy macarra, macarra mola, sí, un poquito fuerte. Hay que recuperar el macarrismo en el rock está perdiendo macarrismo. Hay mucho señorito, no, señores, hay que recuperar el macarrismo. Exactamente. Y vamos a poner un tema de... con un título muy interesante. Vamos a poner Me cago en la Virgen es una declaración de amor. Está sacada de su disco Acción Directa, editado en 2010. Y yo creo que tampoco hay que decir mucho más. Es todo amor y, como dice la religión, paz. Paz y amor. Venga, vamos a escucharlo. Acusado de ser consciente de escribir un artículo en el que ofendía los dogmas, ritos y creencias de quienes profesan la religión católica al cagarse hasta 12 veces en la Virgen. Nuestro máximo desprecio a los talibanes del nacionalcatolicismo, porque nadie nos dice cuándo podemos hablar y porque nadie nos va a decir de qué podemos hablar. Preciosa canción para, pues, para un domingo por la mañana a las 12. por ejemplo, en la puerta de la iglesia. O a las 7 también. También a la misa de 7, claro, es verdad. Y el sábado también, ¿no? Sí, bueno, a cualquier hora. Sí, para cagarse en Dios siempre hay tiempo. Sí. Y ganas también. Sí, sí. Bueno, aquí estaban los Coop, con su Me Cago en la Virgen, y antes hablábamos de la portada, se ve un directo, nos contaba esta gente que el directo es lo que más su punto fuerte, y por eso grabaron el disco ahí a Capón. ¿Y cuál fue el último bolo que tuviste como Imbo? A todo esto. El último bolo lo hicimos en Madrid, en el barrio de Aluche, en la sala Kiss. ¿Y con quién lo dimos? Lo dimos con Raíz, que es otro grupo de Madrid que está también presentando disco por ahí. Sí. Unos amiguetes nuestros, que también recomendamos bastante porque son brutísimos. Y sí, otro grupo, ¿cómo se llaman los otros? Tirando más al rock progresivo. No sé. No, bueno. No se acuerdan. La droga y el alcohol. La droga y el alcohol es lo que tiene niños, droga y alcohol. Decid que no de vez en cuando. Bueno, y aparte de Imbo, ¿tenéis otras cosas ahí en mente para el futuro? ¿Algo de otro grupo pendiente? ¿Alguna cosilla? ¿Quién sabe? De momento yo por lo menos no tengo nada. Heavy. Por el momento andamos nosotros descansando. Del resto del grupo sí que tienen otros grupos por ahí que podemos recomendar alguno de ellos. Pues cuéntalo. Andan Safe por algún sitio, andan también Critter, que también se han montado, y Cuernos de Chivo, que son... Iba a decir impresentables porque no hace falta ser presentados, Cuernos de Chivo. Pero también impresentables también. O sea que vosotros dos estáis en barbecho, ¿no? Como estamos en barbecho. Estamos, sí, a ver, sí, si abonamos un poquito y ya pasamos el arao. Una mula. Bueno, pues vamos a poner otra canción. Presentarla vosotros mismos. Pues por poner alguna de la maqueta reeditada, vamos a poner el Granny Más Cabrón, en la que además colabora Tanque Ruiz, que es el cantante de Fiebre, que además también andan presentando discos los Fiebre, y también además, muy recomendables. Y además que en su día fue uno de los primeros miembros de Imbo. Este ha sido un grupo... han pasado muchos cantantes. Ha sido como una orquesta, hemos ido pasando varios ahí. Ha pasado mucho cantante por Imbo. Y luego iban a éxito, ¿no? Y a la fama. Sí, claro. Entonces era como... No le gustaba. Sois auténticos. El caso y la destrucción no le terminaba de convencer, así que... Pues venga, escuchemos esta reversión del Granny Más Cabrón. Pues ahí teníamos el Granny Más Cabrón, otro tema de los Imbo de este último disco, Imperfecto. Y se nos acaba ya las canciones y todo. Este programa tan accidentado que te hemos tenido hoy, macho. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué? Pues no sé, hay como no sé una presencia. Presencia. El caso es que con Imbo te ha ido todo perfecto. Sí, no eso sí, qué es verdad, pero yo creo que o sea, hay algo raro y vosotros sois como... O sea, estáis conectados. Ha sido un rollo matemático, ¿no? Negativo por negativo da positivo. Pues será eso. Es lo que nos ha pasado. Sí, sí, nuestra mano negra y tu mano negra se han juntado y han dado algo muy positivo, tío. Sí, sí, pero no sé, macho. Ha sido el cabrón del diablo, yo creo. Hace cuánto que no viene. El diablo tenía que venir hoy y no ha venido. No sé. Es un cabronazo. Así ¿Y qué te parece, teniendo en cuenta que llevo varios años en nigromancia a nivel supremo, qué te parece si le invocamos un poquito para ver si aparece el cabronazo? Oye, pues si tienes un truco, todavía tenemos minutos, tenemos 10 minutos todavía. Está sin pulir todavía porque, como digo, todavía estoy ahí, todavía no me saco el título de nigromante 100%, pero casi le tengo ya preparado. Pero pues vamos nada, a... líate. A ver, vamos a ver si es factible. Venga, dale. Tómamelo en serio, que sí, tomo muy serio. Yo me callo, tío. In nomine carijillo, episto, efreno de manum, mentes tuerum, greña, caja de cambium. Haki en la veni convoy. Motel de carreterum. Western necun, intea suprema gratia, cuando tú creaste camión cisternum. Bueno, un poquito de control, ¿eh? A ver. Ego vos invoco, camionero loco. Ego vos invoco, camionero loco. Es invocando vos conjuro. Manifiéstate, conductor oscuro. Como te digo, todavía tengo perfeccionar mi clase de nigromancia. Sí, no hace falta que lo diga. Uy, espérate, ¿qué pasa? Hostia. Se ha funcionado y todo. Me cago en lo. Oye, ¿hay alguien? Espérate. ¿Ahora? ¿Oye? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Ha funcionado. Sí. Cago en la leche, aprobado estoy ya, ¿eh? El guerrita, tío, lo ha conseguido. ¿Qué pollas pasa, ves? Pues nada, que como no veníamos te hemos invocado. No me tocaba hoy. ¿Te parece bien? No sé, pero... ¿No me tocaba hoy a mí o qué? Sí, pero no has dicho nada, tío. Yo ¿Qué has dicho tú? Que no has dicho nada. ¿Y qué has dicho del otro que invocaba? El guerrita, sí, te invocaba. ¿Qué? El guerrita, joder. ¿El guerrita? Sí. Me cago en Dios. ¿Qué pasa? Me cago en Dios, el guerrita. Me cago en Dios, voy para allá. ¿Cómo, me cago en Dios. ¿Cómo que vienes para acá? ¿Pero dónde estás? Voy para allá. Bueno, vale. Bueno, pues no sé, este hombre ha dicho que viene. No sé. Yo espero que no venga con un palo. Porque... Pues no sé, a ver. Me va a tocar correr el bimbo. No lo sé, tío. ¡Copón! ¿Eso qué? Pero que se ve ahí. ¿Qué? Mira, cabrón. Hostia, ¿qué es eso, tío? Está ahí el coche. ¿Qué viene? Me cago en su puta madre, que viene para acá. ¿Qué viene? Me cago. ¿Qué viene? ¡Hostia! ¡Se va, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ay, me da la hora! Tomar por culo la puta emisora, me cago en Dios. Hacer puñeta la emisora. ¿Dónde está el cadáver? Me cago en la puta que lo parió. ¿Dónde está el cadáver del guerrita? Me cago en Ross. Están todos dañados aquí con maquillaje rojo por la cara. Dios, qué a gusto, macho. Qué a gusto. Dios, la culpa la tenéis vosotros por haber traído al guerrita de DJ. Me cago en la puta que lo parió. La emisora es mía, lo siento, oyentes de... ¿Funciona esto? ¡Hola, sí! Lo siento, oyentes de Rutas Enemigas, pero la radio es mía. ¡La radio es mía! Caso si me oís bien, y si no me oís, me la pongo para mí. Bueno, me la pongo para mí, la canción también. Bueno, me parece que esto es el fin. Hasta siempre, Rutas Enemigas.